Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos un programa más aquí a su espacio de misterio, a Voces del Misterio en su verde y blanca sintonía en Real Betis Radio en la 96.8 de la FM. Hoy un programa que os va a gustar, en el que hay un poco de todo, porque vamos a conocer el espíritu de Beatriz Sensi en Roma. Iremos también a conocer los fantasmas del Hotel St. James. E igualmente, siguiendo con esa línea de fantasmas, nos iremos a conocer la mansión de Smith Ely y de sus fantasmas. Con nuestro compañero Antonio Reynoso nos acercamos a las historias de los Illuminati, así como también al Barón Rojo. Una nueva mansión, la mansión La Lauri y sus fantasmas, para proseguir con los vampiros, la historia de los vampiros. Y también hablaremos del tarot, hoy con la carta de la estrella. Y también viajaremos por el mundo, como es habitual, a conocer los misterios de las ciudades. En este caso, hoy, Turquía, a Estambul. Es el contenido de este programa de Voces del Misterio que comienza aquí y ahora. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Cuando el reloj da las 12 de la noche en Roma y el aire se enfría sobre el Tíber, hay quienes aseguran que en el puente de Sant'Angelo deja de ser un simple paso entre mármol y estatua para transformarse en un escenario de fantasmas. Se cuenta que cada 11 de septiembre, alma en pena y leyenda se mezclan cuando el fantasma de Beatriz Sensi recorre el puente con la cabeza en sus manos, buscando quizás consuelo o redención. Y muy cerca, el castillo de Sant'Angelo, mausoleo, fortaleza, palacio papal, prisión. Allí reúne un coro anónimo de sombras entre papas, reclusos, guardianes y voces que jamás abandonaron sus muros. Por ello, el caso que hoy os quiero contar recopila testimonios y explora la repercusión emocional de una historia que siglos después sigue fascinando. Pues Roma, más que una ciudad, se trata de un palimpsesto de almas y relatos que se superponen. Recientemente visité Roma, una de tantas veces que he tenido la oportunidad de visitar la ciudad eterna, de la cual reconozco que estoy fascinado. Y allí me contaron la historia de Beatriz Cenci, que se sitúa en el marco dramático del final del Renacimiento romano. Nacida en 1577 en una familia noble, Beatriz, bajo la sombra de su padre temido, conde Francesco Cenci, un hombre de carácter violento y acusado de abusos dentro de su hogar, vivía. Su madre fallecida en la infancia y con un entorno familiar bastante fracturado, Beatriz tuvo una vida entre los rigores de una estructura de poder patriarcal que la deja evidentemente aislada emocionalmente. Según la versión más difundida, tras múltiples abusos y un silencio formal, que su padre tenía un gran poder, Beatriz, su madre Lucrecia Petroni y sus hermanos trataron un complot para matar al conde. En 1598, con la complicidad de dos vasallos, uno de ellos amante secreto de Beatriz, lograron dar muerte a Francesco, y el cuerpo fue arrojado desde un balcón para simular una caída accidental. Pero la justicia papal descubrió el crimen y arrestó a los conspiradores. El juicio fue fulminante y despiadado. Bajo tortura, las confesiones fueron obtenidas y el clamor popular de simpatía hacia ellos, la maldad del conde, fue ignorado. Y el 11 de septiembre de 1599, Beatriz, su madre y su hermano Giacomo fueron ejecutados públicamente en el puente de Sant'Angelo. Beatriz y Lucrecia fueron decapitadas. Giacomo, sometido a tormentos atroces. Y Bernardo, el hijo menor, fue obligado a presenciar todos los castigos. En la Roma popular, su figura trascendió la condena. Se convirtió en símbolo de la resistencia frente a la opresión aristocrática. Y de ese tránsito entre crimen, martirio y mito, nació la leyenda del espectro que aún cruza el puente cada 11 de septiembre con su cabeza entre las manos. El puente de Sant'Angelo, también llamado Puente de los Ángeles, fue construido por el emperador Adriano en el siglo II para conectar el mausoleo con la ciudad de Roma. Con el tiempo, el puente evidentemente ha sido objeto de reformas y fue escenario no solo de tránsito urbano, sino también de actos públicos de justicia. Según la tradición popular romana, los espectáculos de ejecución añadieron al puente un aura escalofriante. La cercanía del agua, las estatuas alzadas al cielo, la penumbra, todo ello en comunión con la muerte. De acuerdo con la leyenda, en la noche que va del 10 al 11 de septiembre, cuando la ciudad parece dormir, la figura fantasmal de Beatriz emerge del castillo de Sant'Angelo y se abre paso por el puente hasta el lugar donde fue ejecutada, sosteniendo delicadamente su cabeza, las manos, con tonos de luto y súplica. En algunas versiones aparece vestida de blanco, como una dama de blanco con uñas ensangrentadas o envuelta en un velo de pesar, arrastrando la mirada hacia las aguas del Tíber. Quienes afirman haberla presenciado hablan de un silencio opresivo, de un frío imprevisto que lo toma todo y de un perfume tan tenue como mortecino. Si bien muchos relatos del espectro son recreaciones literarias o también adornos de guías turísticos, hay quienes aseguran haber vivido una experiencia directa. Así, Gianni decía que caminaba solo por el puente poco antes de la medianoche, cuando vio una figura liviana, casi translúcida, con un objeto entre las manos, que parecía una cabeza. No oyó nada, solo su corazón retumbando, y al iluminarse con el móvil ya no había nada. Y este es el relato, se va a repetir en diferentes versiones. La luz del móvil, que cuando alumbra a la zona no hay cuerpo y es como un espíritu que desaparece. En recorridos guiados nocturnos por la cercanía, por ejemplo el Castel Sant'Angelo, el Castillo de San Ángelo, los guías mencionan que ciertos visitantes experimentan escalofríos repentinos en la sala de torturas o junto al patio interno. En una reseña, un turista dijo que durante una visita nocturna, al entrar en la cámara subterránea, sintió una presión fuerte en el pecho, como si alguien estuviera encima de él. Se detuvo y el guía le aseguró que eran muchas personas las que habían sentido eso allí. El castillo originalmente fue un mausoleo y fue transformado con el paso del tiempo en fortaleza militar, palacio papal y prisión de Estado. Entre sus muros se entrelazan ruinas antiguas y pasadizos secretos. Pasadizo Borgo, una conexión con el Vaticano, y mazmorras donde los prisioneros esperaban un trágico destino. Como es lógico, el castillo acumula sus propias apariciones. Se habla de almas de prisioneros ejecutados que gimen desde los calabozos cuando la ciudad calla, y no faltan los rumores de papas fallecidos dentro de sus estancias, especialmente en habitaciones del siglo XVI y XVII, cuyos retratos parecieran observar desde los cuadros. También se menciona el espíritu de Mastro Tita, el verdugo oficial del Estado Pontificio entre 1796 y 1894. Si bien son fechas aproximadas, se dice que su fantasma, vestido con un uniforme escarlata, ronda los alrededores del castillo y ofrece tabaco a quienes cruzan aquel mismo lugar y se cruzan en su camino. Cuando hacemos el tour nocturno, me decía Angelo, algunos visitantes dicen escuchar pasos, otros ver sombras caminando detrás de las columnas o siluetas difusas en ventanas abandonadas. No digo yo que no existan, pero la atmósfera del lugar desde luego no te deja indiferente. En la sala de torturas, por ejemplo, cerca del pozo interno, una mujer levantó la voz con horror y cuando nos volvimos no había nadie detrás de ella, pero ella decía que la habían tocado, que le habían puesto una mano gélida en el hombro. La Roma contemporánea no rechaza el mito, lo abraza como parte de su patrimonio y eso siempre es importante. Decenas de recorridos ofrecen tours que dicen que son de fantasmas, pero que realmente son de leyendas y de itinerarios literarios. Beatriz Cenci en particular es protagonista de obras teatrales, poemas, novelas y óperas. En 1999 el ayuntamiento, por ejemplo, colocó una placa conmemorativa cerca del antiguo sitio de la prisión de Sabela, recordando la marcha de Beatriz hacia su muerte. Y sus episodios han sido reimaginados por autores como Percy Bysshe Shelley en La tragedia de Cenci, Stendhal, Hawthorne y otros. Pero también en Roma es posible imaginar esa escena que produce escalofrío. Cruzar el Tíber bajo el manto estrellado, llegar al puente y sentir el rumor del agua. Mientras las estatuas alzadas parecen observarte, desvelarse a la medianoche y entrecerrar los ojos detrás de algún arco, una figura que se desvanece con un objeto en las manos. ¿Una cabeza? El pulso se acelera y el viento cierra. Y de esa forma, el fantasma se fuma. Hay esa sensación de presencia, esa bajada de temperatura o termogénesis, y esas imágenes fugaces que uno no sabe si es parte de la sugestión o de la realidad. Lo cierto es que la historia del fantasma de Beatriz Cenci en el puente de Sant'Angelo no es la historia de un espectro. Es un puente cargado de historia, de pasado, de presente, de justicia, de memoria, de historia y de relato. También que los archivos papales y los asesinatos escandalosos en aquella época perdieron su urgencia entre el libro de la Academia, la leyenda de Beatriz, y también que su vida ganó un espacio entre las historias heterodoxas de Roma. Quizás su aparición anual no sea más que un eco del pasado, o quizás un ritual poético que Roma ha convertido en parte de su identidad nocturna. O puede que en la frontera entre lo visible y lo invisible, algo permanezca en ella, algo que atraviesa siglos para recordarnos que la injusticia, cuando es silenciada, puede volverse perpetua. El castillo de Sant'Angelo, con sus celdas, con sus corredores, con sus muros milenarios, no necesita fantasmas para estremecer. El peso de la historia basta. Pero en esas noches, cuando el silencio se hace más denso, cuando la memoria y la historia reclaman su espacio, ahí, entre la piedra y las voces de nadie, Beatriz Cenci sigue caminando, con su cabeza en las manos y con una ciudad como testigo de su dolor. Una ciudad eterna llamada Roma. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hoy te quiero llevar a un hotel. Un hotel muy especial. Un hotel encantado. El St. James Hotel de Cimarrón, en Nuevo México. Un lugar con una reputación legendaria entre los aficionados a lo paranormal y los investigadores del oculto. Fue construido en 1872 por Henry Lambert y fue un establecimiento que comenzó como posada salón, el Lambert's Inn, y se convirtió en un punto de encuentro para mineros, viajeros, pistoleros, forajidos, buscadores de fortunas y todo tipo de personajes del lejano oeste. Durante los primeros años, el hotel fue escenario de múltiples episodios violentos. En sus muros y su historia se cuentan al menos 26 asesinatos, ocurridos en el salón, pasillos y habitaciones del edificio. En la época moderna, los propietarios y quienes lo visitan han sostenido que los fenómenos paranormales son una parte del carácter del hotel. Puertas que se abren o se cierran solas, luces que parpadean, pasos en los pasillos, cambios bruscos de temperatura e incluso presencias agresivas. Aunque en los relatos populares se mencionan muchos espíritus y apariciones, dos de los inquilinos son los que llaman la atención, inquilinos del más allá. Es el fantasma agresivo de Thomas James T. J. Wright en la habitación 18 y el espíritu femenino de Mary Lambert en la habitación 17, vinculada con los fundadores del hotel. Y son estas historias las que hablan de la actividad paranormal de un lugar que dicen está muy encantado. Pero el trasfondo de todo esto es que, según los mitos más difundidos, Thomas James fue asesinado en la habitación 18 tras una noche de juego. Algunas versiones dicen que Wright había apostado con Lambert o con otros jugadores y ganado propiedades, incluida la posesión del hotel, lo que desencadenó su destino fatal en un pasillo cercano. Otras versiones mencionan que fue emboscado por la espalda. En otras versiones se afirma que la habitación 18 nunca se alquila y permanece cerrada o reservada para él. El relato sostiene que el espectro de Wright es agresivo, protector de su espacio y que molesta activamente a quienes se atreven a entrar o acercarse. Algunos testimonios aluden a empujones, a manos invisibles que forcejean, empujan, a luces que se apagan, ruidos e incluso sensaciones físicas en las espaldas o en los hombros. Un antiguo propietario aseguró haber visto una esfera de luz naranja flotando en la habitación 18. Otros dicen que el mobiliario interno del cuarto está reducido solo a una mecedora, un pechero y un armazón en la cama sin colchón, así como un tocador, como si se hubiera dejado tal cual tras la muerte de Wright. Hay muchos relatos publicados. Durante una madrugada, uno de los detectores de humo comenzó a activarse repetidamente sin causa aparente. Cada vez que el huésped salía de la cama, puesto que en ese momento sí estaba en alquiler, el aparato chirriaba como si alguien manipulara el mismo. Otro testimonio es el de un ex empleado que entró varias veces en la habitación 18 sin recibir ni percibir nada. Pero los fenómenos extraños ocurrían cuando algún huésped, de forma inadvertido o no preparado, se acercaba y se le tentaba con entrar. Ese sí lo vivía. Fuertes sensaciones, olores a tabaco e incluso como si alguien observara. Igualmente, se afirma que el espectro de Wright no soporta la compañía. Si alguien entra, hay perturbaciones, pero si se deja a esa persona solo, no necesariamente ocurre algo invisible. También puede ocurrir algo visible. Luces que se encienden, que se apagan o incluso objetos que se mueven solos, como movidos por unas manos invisibles, como una interacción física, lo cual es más difícil explicar como simples ilusiones o sugestiones. Hay una agresividad como sello, un espíritu agresivo que es un fenómeno relativamente habitual en este tipo de hechos paranormales, sobre todo en sitios con tanta violencia, debido a esos traumas o muertes repentinas con ese carácter. Indudablemente, hay muchas explicaciones: corrientes de aire, cables eléctricos defectuosos, fallos técnicos que pueden provocar ruidos, parpadeos o la activación de los aparatos más sensibles como los detectores de humo, la psicología del propio huésped que tiene miedo por la reputación a paranormal o, por qué no, una mitificación del sitio que hace que se amplifiquen los sonidos y que en todo caso, el caso de la habitación 18 constituye uno de los relatos más intensos que hay dentro de este Hotel St. James. Igualmente tenemos al espíritu de la habitación 17, Mary Lambert, que versiones populares relacionan a Mary Lambert con la fundadora o los fundadores originales, al menos matriarcal, del hotel, y la presentan como una figura maternal, protectora e incluso vigilante del lugar, todo lo contrario que Wright. En algunas versiones se la llama Mary Elizabeth, esposa de Henry Lambert, y se afirma que tuvo o dio a luz en el hotel, que vivió allí mucho tiempo y que falleció alrededor del año 1926. Se la asocia con los aspectos más blandos de las presencias paranormales de este lugar: cambios de temperatura, aromas a rosa, sonidos suaves, toque de cristales o ventanas, incluso de ser una presencia que simplemente observa, vigila. El perfume femenino que está en el ambiente sin que haya nadie con ese tipo de perfume puesto, cambios de temperatura bastante brusco, golpecitos leves o la presencia perceptible mediante esas luces que parpadean hacen que se manifiesta. Y según experiencias que han tenido las personas en el segundo piso, se suelen referir a puntos fríos, a olor a rosa o a tabaco, incluso cuando nadie está fumando. Es más, está prohibido fumar. También presencias que se reflejan en los espejos. Y también hay publicaciones en las que, por ejemplo, Haunted Rooms menciona que durante una estancia se escuchó golpes leves durante la noche y que dudaba si provenían de la propia Mary Lambert o de T.J. Wright, simplemente que estaban en su mente. También hay blogs que aluden a Mary como la guardiana de aquel lugar y que su perfume a rosa delata silenciosamente que allí está ella. También hablan de otras presencias, como Pancho Griego, que es un hombre presuntamente asesinado en el salón y que también se aparecería allí como los forajidos y visitantes del viejo y lejano oeste, que al estilo de Jesse James, de Buffalo Bill, de Black Jack Ketchum, de Clay Ellison, de Warren Herb o de Annie Oakley, trataban de hacer fortuna y se fueron hasta aquel lugar. Gente anónima que hoy día serían apariciones pasajeras en un lugar que está cargado de misterios. También se escuchan voces, pasos, el toser de una persona, y que para muchos coinciden en detalles, en esas puertas que se abren, en ese frío repentino, en el perfume. También ante un contexto histórico, que no estamos ante una fachada moderna, sino que la base histórica del lugar en cuanto a fachada añade peso emocional a estas historias paranormales. Y también todo lo que son las posibles explicaciones que entran en juego, como la psicología del miedo y la sugestión de estar en un lugar con fama de embrujado, de factores físicos como las corrientes de aire o las vibraciones del propio edificio, de el refuerzo cultural de los mitos, de los tours, de los libros, de los documentales que hablan de St. James como un lugar tremendamente encantado, o también de esa dramatización intencionada que hace el turismo local de este tipo de lugares. Sea como fuere, lo cierto es que el St. James Hotel en Cimarrón es mucho más que una construcción histórica del lejano oeste. Es un punto de tragedias pasadas, de leyendas, de relatos contemporáneos que se mezclan con lo inexplicable y que hablan de dos presencias, la de T.J. Wright y la de Mary Lambert, que han perturbado y perdurado porque combinan violencia, drama, emoción y también los sentidos de la persona que allí se quedan. Preguntas. ¿Son reales estos fantasmas? ¿Se trata de sugestión o de errores de nuestros sentidos? No se puede afirmar o negar nada de forma categórica. Lo que sí parece claro es que el hotel ofrece un laboratorio viviente donde pasado y presente se viven y donde las historias se perpetúan, donde muchos visitantes creen haber tocado lo invisible y los curiosos siguen viendo en este Hotel St. James uno de los grandes imanes del misterio en el lejano oeste americano. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Paren lápiz y papel, porque llega una de historia y sociedades secretas. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Y bienvenidos a este viaje a través del misterio y la historia. Prepárate para adentrarte en la historia de los que, según algunos, controlan el destino de la humanidad desde las sombras. Hoy exploraremos una de las sociedades secretas más intrigantes de todos los tiempos. Durante más de dos siglos, el nombre de esta sociedad ha despertado curiosidad, miedo y fascinación. Para algunos, fueron los primeros defensores de la razón frente a la superstición. Para otros, una élite oculta que busca dominar el mundo. Descubriremos su origen real, sus símbolos, las conspiraciones que lo rodean y cómo su mito ha llegado hasta nuestra era digital. Hoy hablamos de los Illuminati. Nuestra historia comienza en Baviera, al sur de Alemania, en 1776. Mientras en América nacía una nueva nación, en Europa un profesor de derecho canónico llamado Adam Weishaupt fundaba una sociedad secreta, la Orden de los Perfectibilistas, que pronto sería conocida la Orden de los Illuminati de Baviera. Weishaupt creía que la humanidad debía liberarse de la influencia del poder religioso y de la monarquía. Inspirado por el pensamiento ilustrado, soñaba con una sociedad guiada por la razón, la educación y la igualdad. La organización tenía grados de iniciación, juramentos de silencio y una estructura jerárquica. Sus miembros proveían de la nobleza, la ciencia y la política. Entre ellos se decía que había filósofos, militares y escritores influyentes. Pero su éxito también despertó recelos. Las autoridades religiosas y políticas de Baviera los consideraban una amenaza directa al orden establecido. En 1785, el gobierno prohibió la orden, confiscó documentos y persiguió a sus miembros. Oficialmente, dejaron de existir. Sin embargo, sus ideales sobrevivieron, y con ellos, el mito. Uno de los grandes misterios alrededor de los Illuminati son sus símbolos. El más famoso es el ojo que todo lo ve, dentro de una pirámide. Aunque su origen es cristiano, representando la mirada divina, fue adoptado por la masonería y más tarde vinculado a los Illuminati. También se asocian a ellos la pirámide, como metáfora del poder jerárquico, el búho de Minerva, símbolo de sabiduría y vigilancia, y el número 13, relacionado con la rebelión y la transformación. Curiosamente, muchos de estos símbolos aparecen en el billete de un dólar, lo que ha alimentado teorías sobre la influencia de los Illuminati en la fundación de Estados Unidos. ¿Casualidad, coincidencia histórica o una pista oculta a plena vista? A lo largo de los siglos, los Illuminati han sido acusados de casi todo, desde la Revolución Francesa hasta la creación del sistema bancario internacional. Según algunas teorías, habrían influido en guerras, crisis económicas y decisiones globales. El término Nuevo Orden Mundial se volvió central en estas creencias. Supuestamente, los Illuminati buscarían un gobierno único, una moneda universal y el control total de la población. Estas ideas se popularizaron en el siglo XX gracias a autores como Nesta Wester o William Guy Carr, quienes mezclaron historia, religión y política en teorías que pronto se viralizaron, antes incluso de Internet. Hoy, en la era digital, las conspiraciones se han multiplicado. Cualquier gesto, símbolo o canción puede ser interpretado como una señal Illuminati. Artistas como Jay-Z, Beyoncé, Lady Gaga o Madonna han sido señalados como miembros, supuestamente enviando mensajes ocultos a través de su videoclip. Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en que se trata de coincidencias o de estrategias de marketing que aprovechan el misterio para atraer la atención del público. ¿Por qué la idea de los Illuminati resulta tan atractiva? Pues porque ofrece una explicación sencilla a un mundo complejo. Cuando algo parece injusto o inexplicable, una crisis, una guerra, un cambio político, es tentador pensar que alguien, en algún lugar, lo está controlando. Las teorías sobre los Illuminati combinan miedo, poder y secreto, tres ingredientes que fascinan a la mente humana. Y lo más interesante es que el mito se adapta a cada época. En el siglo XVIII representaban la amenaza contra la religión. En el siglo XX simbolizan la manipulación global. Y en el siglo XXI se convirtieron en un fenómeno de Internet viral y omnipresente. En cierto modo, los Illuminati son el espejo de nuestros temores más profundos, la pérdida de control y la desconfianza hacia las élites. Con la llegada de Internet, el mito alcanzó una nueva dimensión. YouTube, TikTok y foros como Reddit están llenos de vídeos y teorías sobre los Illuminati. Un simple triángulo en un videoclip, una letra encriptada o una pose de manos pueden desatar millones de visualizaciones. Y aunque la mayoría de estas ideas carecen de base real, demuestran algo poderoso: la capacidad del mito para evolucionar y sobrevivir. Thank you. En la actualidad, los Illuminati son más un símbolo cultural que una organización secreta. Representa la sospecha permanente de que el poder no siempre se muestra tal como es. Y en cierto modo, nos recuerda que la transparencia y la verdad siguen siendo valores por los que debemos luchar. ¿Existen realmente los Illuminati? Probablemente no como una organización secreta que domina el mundo, pero sí existen como un mito que ha trascendido el tiempo, mezclando hechos históricos con imaginación y miedo colectivo. Los Illuminati, más que un grupo, son una metáfora del poder invisible, del deseo humano de comprender lo que se oculta detrás de las decisiones que nos afectan. Quizás esa sea su verdadera fuerza. Recordamos que la búsqueda del conocimiento, de la razón y de la verdad, la misma que inspiró a Wise Up hace más de 2 siglos, sigue siendo la luz que necesitamos en un mundo lleno de sombras. Gracias por acompañarme en este recorrido que hemos hecho a través de la historia, las ideas y el mito eterno de los Illuminati. Seguramente seguiremos hablando de ellos, aunque sigan sin existir. Sean felices y que la luz os acompañe. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Sumérgete en los misterios del tarot y en la sabiduría de sus arcanos. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy nos adentramos en el arquetipo de la carta número 17, la estrella. Del caos y la destrucción de la torre, donde lo que creíamos seguro colapsó, llega la estrella como bálsamo de paz, claridad y renacimiento. Con la torre sentimos que el control se nos fue de las manos. Con la estrella aprendemos que nunca lo necesitamos. El arquetipo de la estrella nos hace volver a nuestra verdad, a fluir con la vida y confiar en el camino, a reconectarnos con lo esencial, la esperanza, la autenticidad. La estrella nos enseña que tras la oscuridad siempre hay luz, que después de una crisis siempre hay un nuevo propósito, que siempre hay una oportunidad para volver a empezar, para sanar, para encontrar un propósito, incluso después de una crisis profunda. Nos enseña a tener fe en la vida, a sentirnos guiados por algo más grande que nosotros mismos, que la verdadera estabilidad no está en lo externo, sino en nuestra capacidad de confiar en nosotros mismos y en el universo. Cuando dejamos de resistirnos y permitimos que la vida nos guíe, descubrimos que siempre hemos estado en el camino correcto. La sabiduría profunda de la estrella nos muestra que no necesitamos controlar nada, sino confiar. La conexión y la autenticidad de nuestra verdad son la clave para seguir adelante. Nuestra esencia siempre sobrevive a cualquier caída o transformación. Después de cada crisis, hay una oportunidad de renacer. Este arcano significa influencia, ascensión y esperanza. La estrella proporciona la luz de la inspiración, el pensamiento creativo, la sensibilidad, la capacidad de amar la vida y apreciar su belleza. Veamos ahora algunas de sus asociaciones. La estrella nos diría así. La asociaríamos al planeta Urano o también podría ser Venus, al signo de Acuario. Podría ser como estación el invierno. Representaría jueves como día de la semana, la amatista como su piedra. Le asignaríamos el chakra corona y como elemento lo asociaremos con el aire. Ahora veamos el arquetipo de la estrella como persona. En vibración alta serían personas que inspiran, que guían y acompañan con ternura. Energía soñadora y luminosa. Personas conectadas con la intuición, espirituales y sensibles. En vibra baja hablaríamos de personas demasiado idealistas o que evitan enfrentar la realidad. Alguien que promete mucho, pero no siempre actúa en consecuencia. Veamos ahora la energía de la estrella en diferentes lecturas. En una lectura de amor en vibra alta, sería amor renaciente, esperanza en una relación que se recupera, sanación emocional, apertura al amor sincero, relaciones basadas en la confianza, la ternura y la autenticidad. Sin embargo, en vibra baja, la estrella, estaríamos hablando de idealización de una relación, de estar viviendo solo lo positivo y no la realidad completa, de esperar que las cosas se resuelvan solas, sin una acción concreta. Hablaríamos de falta de afecto, frialdad, incomunicación, impaciencia. Continuamos ahora con una lectura de trabajo. En vibra alta, hablaríamos de inspiración creativa y claridad sobre el propósito laboral, de nuevas oportunidades que llegan después de un periodo de incertidumbre. También habla de reconocimientos. La estrella asegura abundancia, prosperidad, bienestar, negocios acertados. En vibra baja, en una lectura de trabajo, estaríamos viendo exceso de confianza sin acción práctica. Proyectos que avanzan lentamente, pero que requieren mucha paciencia y mucha fe. Seguimos en una lectura sobre economía. La estrella nos trae mejoras económicas a largo plazo, estabilidad que se consigue despacito. Nos da confianza para pensar que los recursos que necesitamos llegarán en el momento justo. También nos trae fluidez en las inversiones y en la economía personal. En vibra baja, sin embargo, la estrella nos trae dependencia del optimismo y no tomar medidas concretas, gastos relacionados con proyectos creativos o espirituales. Con esta vibración, la estrella nos trae envidias, retrasos y preocupaciones. Por último, veamos su energía en una lectura de salud. La estrella aquí nos trae la energía de sanación física y emocional, vitalidad renovada, bienestar profundo. Aquí la estrella, la energía es de mucha fuerza mental, periodo de gran energía y recuperación. En vibra baja, sin embargo, nos avisa de necesidad de mucha paciencia en procesos de recuperación. Nos pide evitar descuidar la salud por confiar en que todo se resolverá solo. Ahora, si os parece, vamos a escuchar a la estrella. Si saliera de su carta y se sentara delante nuestra, ¿qué nos diría? Escuchémosla. Todo lo que se cayó reveló tu núcleo, y lo que hay ahí es luz. No necesitas demostrar nada, solo ser. Soy la parte tuya que recuerda que después del derrumbe viene la esperanza suave. No te apures a brillar, deja que tu luz vuelva sola, sin presión, sin exigencias. Estás a salvo, el camino ya se está dibujando. Permítete estar en paz. No corras, no construyas desde la urgencia. Escucha lo que tu alma necesita ahora. Vuelve al cuerpo, vuelve al presente, vuelve a confiar. Si estuviéramos atravesando la energía de la estrella, estaríamos pasando por un momento de reparación. Después del derrumbe, algo en ti está volviendo a florecer. Ya no se trata de confiar, de soltar el peso y volver a tu verdad. La estrella te recuerda que estás siendo guiada, aunque no veas el camino completo. Y tu esencia, porque más que hayas caído, sigue intacta. Aquí tenemos algunas preguntas por si alguien atravesara la energía de la estrella. ¿Qué parte de mí sobrevivió a la crisis y hoy brilla con más verdad? ¿Qué estoy empezando a ver con más claridad después del caos? ¿Qué quiero reconstruir desde este nuevo lugar? ¿Puedo permitirme confiar en la vida otra vez? ¿Qué es lo esencial para mí hoy? Por último, os dejo el mensaje que la estrella tiene para nosotros. No perdiste todo, solo se cayó lo que no era esencial. Lo que sí es esencial sigue ahí, intacto, brillando, esperándote. Después de la tormenta no hace falta correr, hace falta respirar. Deja que la calma te enseñe lo que el caos vino a revelarte. No estás sola, no estás perdida. Estás volviendo a ti misma. Llegamos al final, no sin recordaros que para conectar con vuestros arcanos tenéis un par de truquillos. A través de una pregunta y pidiéndole que nos muestre en sueños los mensajes que tengo o debo saber. Os dejo ahora con la canción que representa a la estrella. Espero que la disfrutéis. Nos vemos el próximo día con la carta 18, la luna, la sabiduría de enfrentar la ilusión y conectar con la intuición profunda. Gracias por hacer esto posible. Que la luz os guíe hacia la reconexión de vuestra esencia. Gracias, gracias. Soy vendedor. bendecida estoy, protegida soy, agradecida creo mi propia vida y no hay nadie que por mí decida. Soy la dueña de mis decisiones, confío en mis guías. Mi intuición despertó, mi momento llegó, solo mira. Por las pruebas que ya pasé, las noches que me dudé, me sacudí el polvo y me levanté, más fuerte, más linda, todos lo ven. Porque soy bendecida, estoy protegida, soy agradecida, creo mi propia vida y no hay nadie que por mí decida. Porque soy bendecida, estoy protegida, soy agradecida, creo mi propia vida y no hay nadie que por mí decida. Perder, mi mente enfocada en crecer. Si puedo imaginarlo, lo puedo hacer. Soy mucha mujer, si amo entrego todo. Y de ningún modo con menos me conformaría. No lo soportaría, mi nueva yo ya no se aguanta esa energía. Yo creo en mí, apuesto por mí y lo triplicaría. El ticket ganador tiene la firma mía. Porque soy bendecida, estoy protegida, soy agradecida, creo mi propia vida y no hay nadie que por mí decida. Porque soy bendecida, estoy protegida, soy agradecida, creo mi propia vida y no hay nadie que por mí decida. Soy amada, soy luz, soy oportunidad, soy salud. Tengo abundancia y gratitud, soy mejor cada vez. Tengo el mundo a mis pies, soy confiada y en mí tengo fe. Porque soy bendecida, estoy protegida, soy agradecida, creo mi propia vida y no hay nadie que por mí decida. Porque soy bendecida, estoy protegida, soy agradecida, creo mi propia vida y no hay nadie que por mí decida. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hoy te quiero hablar de la mansión Smith Ely. En Clyde, en el condado de Wayne, Nueva York, encontramos una casa que combina exuberancia arquitectónica, pasado oscuro y una fama en aumento dentro del ámbito del misterio. La Ely Mansión, que también la llaman y que antaño era conocida como la Smith Ely Mansion, es una casa construida originalmente en 1858 con remodelaciones posteriores de envergadura, sobresaliendo no sólo lo que es la estructura neoclásica restaurada, sino también por su reputación de ser un lugar encantado. En su fachada y en su diseño interior se advierten elementos ornamentales, columnas, pisos de parqué, paredes revertidas y también trabajos en madera que evocan una época de esplendor. Sus habitaciones, las chimeneas, las vidrieras, las lámparas de araña proporcionan un ambiente propicio para ambientar historias de terror. Pero más allá de la estética y la restauración, lo que distingue a la Ely Mansion es el foco de fenómenos paranormales y de múltiples historias de apariciones, ruidos inexplicables y presencias espectrales. Por ello, hay que recalcar que este lugar tiene en su interior mucha vida y mucha muerte. Allí hay un letrero en el que reza históricamente encantada y que invita a que te dejes llevar precisamente por esas historias de fantasmas que se cuentan en su interior. El relato más difundido indica que en esa casa vivieron el doctor Smith y su esposa durante un tiempo. Posteriormente, la familia Eli, un fabricante de vidrio de holgada posición económica, junto a su esposa. Y se dice que ambos matrimonios sufrieron muertes trágicas dentro de la mansión. Por ejemplo, que el doctor Smith y su esposa fallecieron en circunstancias extrañas, lo mismo que el matrimonio Eli. Además, existe una leyenda recurrente en la tradición que acerca a un miembro de la familia con el servicio doméstico, supuestamente asesinado en la cocina, decapitado, y cuyo cuerpo nunca fue hallado. Una historia que ha sido repetida hasta la saciedad por los guías paranormales de aquel lugar. Claro que yo me pregunto, ¿y cómo saben que fue decapitado si el cuerpo no se ha encontrado? Algunos defensores del relato aseguran que estos hechos dejan una huella energética en el edificio y son el origen de muchas manifestaciones extrañas. Otros sostienen que muchas de estas historias tan particulares, se han alimentado con el paso de los años, evolucionando y convirtiéndose en una leyenda. En el terreno del análisis paranormal, ese tipo de relatos de muertes violentas, de desapariciones no explicadas, son típicamente los que disparan la percepción de lo sobrenatural, pues crean una especie de campo emocional que a menudo se superpone a la interpretación de lo que son ruidos y sombras. Un punto firme es que la casa está inscrita en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos con su nombre original, la Smith-Eli Mansion, desde 1992, que tiene un trasfondo histórico que lo hace también especialmente relevante dentro de este tipo de edificaciones en Estados Unidos. Sin embargo, hay personas que han estado en este lugar y que lo han pasado realmente mal. Porque en TripAdvisor, un visitante que se alojó en este lugar describió que había un ambiente muy especial, que tenía una colección de pieles de cocodrilo y de serpientes gigantes y varios animales disecados, junto también tres ataúdes. Una mención que alimenta directamente ese aura macabra del lugar, aunque no implica necesariamente que haya actividad paranormal. Otro comentario en el mismo portal alude a habitaciones ocultas, escaleras que no conducen a ningún sitio y que la historia de la mansión y de posibles habitaciones encantadas hace que le dé un contexto paranormal en espacios inusuales como son escondites, pasadizos, escaleras que no van a ningún lado y que recuerda un poquito a la mansión Winchester. Otra reseña afirma que el dueño, Mark, tiene relatos de fantasmas y que a poco que estés con él hablando unos minutos, te vende también el atractivo paranormal del sitio como parte de la historia que envuelve al mismo. La propia prensa se hizo eco de los fantasmas de la mansión, ya que un equipo de investigadores paranormales con sede en Syracuse participó en investigaciones en este mismo sitio y estuvieron diciendo que hay evidencias de que en la Eri Mansion hay actividad paranormal, mucho más porque hay personas que afirman, han declarado haber visto sombras pasearse por determinados pasillos o incluso al fantasma del doctor que aún permanece en su viejo despacho. Y aunque los investigadores no se limitaron a poner cámaras o sensores, sino que también hicieron hacer otro tipo de pruebas, como por ejemplo utilizar un médium. En diferentes ocasiones, miembros de esta asociación de investigación científica trataron de hacer investigación científica paranormal, evidentemente. Propusieron hacer diferentes recorridos donde pudieron grabar ruidos, cambios de temperatura súbitos y ocasionalmente capturas de partículas, es decir, fotografías con anomalías, con esferas, con orbes de luz, a determinar si eran polvo, insectos o si es algo paranormal, y las mediciones de campo electromagnético que tenían niveles que eran realmente importantes y realmente, en algunos casos, desfocadas. Sin embargo, también es verdad que hay artículos, por ejemplo, en el diario local, el Wayne County Life, que afirma que la mansión es bien conocida por las muertes del Dr. Smith y su esposa y por el señor y la señora Ellie, y que sus fantasmas recorren los pasillos de aquel lugar junto también con el alma de un supuesto asesinado por un sirviente en la cocina y su posterior desaparición. En grupos dedicados también al turismo paranormal se comentan que los visitantes han experimentado aquí todo tipo de fenómenos y que también se han dicho que se perciben voces extrañas que parecen surgir de la nada. Por ejemplo, hay un empleado, Joseph, que decía que cuando limpiaba el tercer piso se escuchaba pisadas lentas que subían la escalera aunque no hubiera nadie. Y en una ocasión, al volver al pasillo, vio una figura blanca en la punta de la escalera con algo como un vestido antiguo. Igualmente, hay una huésped que dijo que durmió en una de las suites y que a medianoche se despertó y vio una sombra humana moviéndose cerca del armario. Creyó que era alguien saliendo de la habitación al baño, hasta que se dio cuenta que la puerta estaba cerrada, que allí estaba ella sola, y al día siguiente preguntó si alguien había entrado del servicio sin que ella lo supiera, y le aseguraron que no. Se han informado de apariciones de figuras humanas, de ruidos inexplicables y pasos en pisos que están vacíos y escalones que crujen como si alguien lo pisara. Cambios de temperatura súbito en lo que son descensos muy pronunciados que dicen los investigadores de lo paranormal que delata actividad paranormal y espiritual. Y también las experiencias propias de aquellas personas que han decidido tener estas sensaciones. Dicho por ellos, no evidentemente por los investigadores, dentro del acervo de investigación. Aunque no se ha encontrado una evidencia convincente, como por ejemplo una fotografía clara o un vídeo, sí es verdad que en muchos casos el investigador llega tarde y se tiene que fiar de los testimonios existentes al respecto. También se han hablado que en la mansión hay objetos que se mueven solos o que aparecen desplazados de sitio y que es un lugar en el que esas hipotéticas entidades que lo habitan estarían alimentándose de esa carga residual de tantos años en esta mansión y que ahora se manifiestan. El caso de la Erin Mansion ejemplifica cómo un edificio histórico puede transformarse en un potente imán para el turismo paranormal, combinando elementos físicos, historia, memoria y expectativas que se tienen en un lugar en el que la organización histórica de Wayne ha subrayado su relevancia dentro del ámbito histórico, pero también dentro de las casas encantadas de este mismo punto. Si uno lo desea, puede tratar de quedarse una noche allí, en un lugar embrujado. Tal vez el misterio se manifieste ante sus propios ojos y deje de ser una leyenda para convertirse en una realidad que realmente da miedo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hoy te hablo de la mansión La Lauri. Está situada en el número 1140 de Royal Street, en el famoso French Quarter de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Es una de las construcciones más emblemáticas y perturbadoras del mundo y que, aunque su estructura actual no es la que habitó Delphine La Lauri originalmente, la casa reconstruida mantiene esa herencia de horror que acompaña a su nombre. Nos tenemos que ubicar. Marie Delphine McCarthy, que era más conocida como Delphine La Lauri tras su tercer matrimonio, y que nace en Nueva Orleans el 19 de marzo de 1787. Desde joven se mantuvo en círculos sociales, casándose tres veces y manteniendo una reputación de mujer elegante y observadora de las normas sociales. No fue hasta el 10 de diciembre del año 1834 que su fachada pulida comenzó a quebrarse de una manera brutal. Ya antes, el 10 de abril, también había ocurrido lo mismo. En esa fecha, 10 de abril de 1834, un incendio se desató en su residencia. Mientras los bomberos y vecinos acudían a apagarlo, ocurrió un descubrimiento aterrador. En el ático y en otras estancias del inmueble fueron halladas personas esclavizadas, muchas de ellas mutiladas, encadenadas o en condiciones de una violencia extrema. Los testigos y quienes accedieron al inmueble rompieron puertas y descubrieron cuerpos suspendidos y sujetos con evidencias de torturas prolongadas. Algunos relatos mencionan collares de hierro fijados al cuello, como los esclavos, heridas profundas, desollamientos parciales y otros tormentos atroces. Ante la oleada de horror público, una turba colérica saqueó la casa, destruyéndola en buena medida. La propiedad de Delfín hizo que quedara en muy malas condiciones y la propia Delfín Lalaurie huyó de Nueva Orleans, se cree que a Francia, escapando a la justicia popular. Aunque el edificio original resultó dañado de forma grave por el saqueo, posteriores propietarios reconstruyeron la mansión. Así pues, la casa que muchos visitan hoy no es la misma que habitó Lalaurie. El inmueble reconstruido conserva elementos arquitectónicos del siglo XIX. 3 pisos, rejas de hierro en la entrada, ornamentación de estilo clásico y habitaciones con lujo decorativo. Con el paso del tiempo, el edificio ha tenido variados usos: escuela femenina, apartamentos, tiendas, bares y hasta residencias privadas. Y en años recientes, incluso el actor Nicolas Cage fue dueño de la casa, aunque más tarde la perdió por sus impagos fiscales. Actualmente, fue adquirida por Michael Wallen, quien realizó renovaciones y la ofreció en venta por más de 10 millones de dólares en el año 2024. Desde mucho antes de que los hechos de 1834 fueran de dominio público, la mansión ya contaba con rumores que hablaban de algo malo en su interior. Después del incendio y la huida de Delfín Lalaurie, comenzaron a circular historias sobre sonidos inquietantes, apariciones y presencias en su interior. Uno de los relatos más persistentes es que durante las noches se escuchan gritos, lamentos y sollozos que supuestamente vienen del ático, del mismo lugar en el que los esclavos, las personas, estuvieron encerradas en unas condiciones atroces. También se han descrito susurros ahogados, gemidos apagados, pasos fantasmales que cruzan por las puertas y que de alguna forma es algo que generan una inquietud muy grande en todas aquellas personas que han tenido la oportunidad de estar en su interior o de pasar un tiempo dentro de la misma. Incluso guías turísticos hablan de olor súbito a perfume y también de visitantes que experimentan una sensación de opresión, de angustia, o dicen captar una energía negativa al acercarse al edificio. Se dice que los espíritus de los esclavos maltratados rondan la casa, en particular los que no fueron rescatados o cuyos restos jamás fueron enterrados dignamente. Algunos testimonios afirman que han visto sombras, siluetas espectrales que deambulan por ventanas, habitaciones o pasillos, o que surgen repentinamente en el campo visual periférico. Un aspecto recurrente es la presencia residual, eventos repetitivos como el sonido de cadenas arrastrándose, pasos que suben escaleras o respiraciones que activan el impulso del miedo de la persona que lo escucha sin motivo aparente. En algunos relatos más extremos se habla de alteraciones físicas en visitantes, de escalofríos súbitos, sensación de ser empujado, presión en el pecho, mareos, náuseas o incluso marcas temporales en la piel. Aunque estas experiencias escapan al ámbito verificable y han sido relatadas también por investigadores de lo paranormal. Los cuidadores y personas que han pasado o vivido largas estancias en la mansión comentan sucesos inexplicables, de puertas que se abren y se cierran solas, de cajones que se abren igualmente y se cierran solos, y que de alguna forma cree la inquietud y evidentemente haga que las personas tengan ese miedo a quedarse solo en este lugar. Cambios bruscos de temperatura, sensaciones de ser observado. Uno de los casos más mencionados es el de un antiguo cuidador que pudo ver una extraña sombra al final del pasillo, como si algo estuviera surgiendo ante él y se quisiera mostrar, pero no definidamente. En foros de lo paranormal también comentan todo tipo de historias, como la de Michael Young, que dice que él, en la mansión, en Nueva Orleans, vio cosas que no podía explicar con palabras. Textualmente, la sensación era de una presencia constante observándolo. Son tipos de testimonio que, aunque anecdóticos, refuerzan la leyenda del lugar como uno de los más activos en cuanto a fenómenos paranormales de los Estados Unidos. Pero hay que buscarle respuesta. Y la parapsicología sugiere que en actos de extrema violencia puede ocurrir precisamente esto, que se manifiesten esos ecos de sufrimiento prolongado, de muertes traumáticas, que imprimen una especie de huella psíquica al lugar. Según esa interpretación, el ático de la Lauri es el lugar, el foco de energía residual, manifestándose con esos sonidos repetitivos que se llaman sonidos residuales acumulados, y es que la idea que esos eventos traumáticos queden atrapados en el tiempo como una grabación psíquica es la que impera según la parapsicología. Otros creen que son las almas de las personas torturadas que no han logrado hallar la paz o el descanso. Quizás quedaron atadas al lugar, incapaces de trascender por el horror que vivieron, y que esas presencias serían conscientes y podrían manifestarse de forma interactiva con movimientos de objetos, impresiones y presencias, o de esa comunicación con esos mal funcionamientos de aparatos eléctricos o de las luces. La leyenda se ha alimentado durante casi dos siglos por crónicas, por guías turísticos, por la literatura, por películas. Muchas descripciones son muy gráficas en cuanto a esa piel desollada, esos cuerpos amarrados, y se mezclan con la dramatización. Por ejemplo, el investigador Morrow Long y otros historiadores advierten que no todas las fuentes originales respaldan versiones tan extremas. Sí es cierto que hoy día la mansión La Lauri tiene incluso tours que llevan a los turistas a dar una vuelta por este mismo lugar y le cuentan todo tipo de historias, e incluso le dejan grabar, por si captaran, algunas de las voces del más allá. Incluso equipos de grabación de cazadores de fantasmas han estado en este lugar en busca de lo imposible. O, por ejemplo, la American Horror Story comenta en uno de sus episodios, el de Coen Delphine La Lauri, donde se muestran los relatos de horror y temas sobrenaturales con cierta libertad creativa que se cuenta en el interior de esta mansión. Sea como fuere, también es cierto que hay críticas, porque muchos historiadores de lo paranormal, historiadores de este lugar, advierten que gran parte del relato ha sido embellecido con relatos no verificables y detalles no verificables, y que evidentemente también da una imagen de fantasioso. Por eso se pide cautela. Cautela en cuanto a uno de los lugares que, para los creyentes en lo paranormal, La Lauri ofrece un escenario poderoso, un ático donde posiblemente murieron decenas de personas, que se convierte en puerta entre el mundo físico y el más allá. Para los historiadores y los escépticos, la mansión es un recuerdo de una de las páginas más oscuras de la esclavitud estadounidense, que no necesita fantasmas para generar terror, solamente recordar su propia historia, y que es uno de los lugares más encantados de Nueva Orleans y, por ende, uno de los lugares más encantados de los Estados Unidos. Recuerden su nombre, la mansión La Lauri, un lugar donde se puede morir de miedo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Preparen sus prismáticos, estén muy atentos, porque hoy miramos al cielo. Muy buenas a todos los que nos escuchan. En la Primera Guerra Mundial, mientras millones de soldados luchaban entre trincheras, barro y silencio mortal, el cielo se convirtió en un nuevo e inesperado campo de batalla. Allí, en lo alto, surgió una figura legendaria, un piloto cuyo nombre se convertiría en mito, un hombre temido por enemigos, admirado por aliados y respetado incluso en su muerte. Su nombre, Manfred von Richthofen. Pero el mundo lo recordaría con otro, el Barón Rojo. Manfred von Richthofen nació en el 2 de mayo de 1892 en Breslavia, entonces parte del Imperio Alemán. Hijo de una familia aristocrática prusiana, creció rodeado de disciplina y tradiciones militares. Desde joven se destacó en la equitación, la caza y el deporte. Y aunque parecía destinado a una vida militar honorable pero discreta, el destino tenía otros planes. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Richthofen se unió a la caballería. Su mundo aún era el de los caballos, las cargas y el honor clásico. Pero las trincheras pronto demostraron que los viejos métodos habían quedado atrás. La guerra se volvió moderna, industrial, mecanizada. Y fue entonces cuando Manfred miró hacia arriba, al cielo, a unos nuevos artefactos, los aviones. En aquel tiempo los aviones eran frágiles estructuras de madera, tela y cables, nada que ver con las máquinas poderosas que imaginamos hoy. Los primeros combates aéreos se hacían con pistolas, pero pronto se instalaron ametralladoras y el cielo se transformó en un duelo mortal. Richthofen pidió trasladarse a la Fuerza Aérea. Tenía una ambición clara, convertirse en el mejor. Su mentor sería otro apellido legendario, Oswald Walker, pionero del combate aéreo y autor del famoso Dicta Walker, el primer manual de tácticas en la historia de la aviación militar. Bajo su guía, Manfred aprendió una regla crucial: un verdadero asno arriesga su vida sin razón, planea, ataca con precisión y vuelve a casa. Ese control, esa frialdad, lo convertirían en leyenda. El 17 de septiembre de 1916 consiguió su primera victoria confirmada. Derribó un avión enemigo y su nombre comenzó a aparecer en los informes militares. Pero no era solo la habilidad lo que le distinguía, también su manera de celebrar el triunfo. Richthofen recopilaba trofeos, trozos del avión enemigo y más adelante copas conmemorativas. No por morbo, sino como un recordatorio personal de su profesionalismo y precisión. Porque para él, volar no era una locura ni azar, era un oficio, era arte. El crecimiento del Barón Rojo fue meteórico. Comenzó a comandar su propia unidad, el Hasta 11, compuesto por jóvenes pilotos que lo veían casi como un héroe viviente. Con su liderazgo, las victorias se acumulaban. Uno tras otro, los aviones enemigos caían en llamas. Los británicos lo apodaron el Barón Rojo por su origen aristocrático y por el color intenso de su aeronave, un brillante rojo sangre que podía verse desde el suelo. Muchos pensaron que era una locura pintarlo así. ¿Acaso no se convertía en un blanco fácil? Pero Manfred tenía una filosofía. Quería que supieran quién venía por ellos. Quería imponer respeto y miedo antes incluso del combate. Y funcionó. Las cifras hablan por sí solas. No era solo un piloto, era el mejor piloto de la guerra. Para 1917 sus victorias ya superaban las 50 y luego 60 y más tarde 80 victorias confirmadas, una marca que jamás sería igualada en la Primera Guerra Mundial. Pero incluso leyendas sangran. El 6 de julio de 1917, durante un combate, una bala le atravesó el cráneo. Malherido, casi ciego por la sangre que le cubría el rostro, consiguió aterrizar en su avión. Los médicos no entendían cómo había sobrevivido. Aquella herida lo cambió. Stoffen se volvió más serio, más sombrío. Sufría dolores de cabezas, mareos, pero siguió volando, incluso cuando le recomendaron un descanso forzoso. Él sabía que el tiempo se agotaba, la guerra estaba cambiando, y los aliados ya no le veían como un enemigo más. Querían acabar con el Barón Rojo. Había recompensa por su cabeza. Su derrota significaría un símbolo de esperanza. Llegamos al 21 de abril de 1918. Manfred pilotaba su famoso Fokker, el triplano rojo que todos conocemos. Volaba junto a su unidad, ahora parte de una formación conocida como el Circo Volante, por los vivos colores de sus aeronaves. En el frente occidental, en los cielos sobre el río Somme, se encontró con aviones británicos. Comenzó la persecución. Todo parecía una caza más. Pero algo salió mal. Mientras seguía a un piloto canadiense, Wilfrid Woodwine, Christophen voló demasiado bajo, cerca de las líneas enemigas. Y entonces, un disparo preciso atravesó su pecho. El Barón Rojo consiguió aterrizar, pero estaba mortalmente herido. Cuando los soldados australianos llegaron a su avión, aún respiraba, pero no pudo decir ni una palabra. Tenía solo 25 años. Su muerte dio la vuelta al mundo. El enemigo, que tanto había temido a sus alas rojas, decidió honrarlo. Le ofrecieron un funeral militar completo, como el caballero que había sido. Incluso las tropas británicas lanzaron una corona de flores con un mensaje sencillo pero eterno: a nuestro valiente y digno oponente. Hoy, más de un siglo después, el Barón Rojo sigue en lo alto. No por glorificar a la guerra, no por la violencia que ésta impone, sino por su habilidad, por su honor, por la imagen romántica de un tiempo en que los duelos se libraban entre nubes y la valentía tenía alas. Manfred von Richthofen fue un hombre real, pero también un mito que trasciende uniformes, banderas o fronteras. Cuando veas un avión cruzar el cielo, imagina por un momento aquel destello rojo, volando con precisión mortal, guiado por un piloto que hizo de la guerra un duelo caballeresco. Y recuerda este nombre, el Barón Rojo, el As de As, el Rey del Aire. Sean felices y que la luz os acompañe. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Estambul es una ciudad suspendida entre dos continentes, entre el agua del Bósforo, entre el crepúsculo de las mezquitas y el eco de sus bazares. Es una urbe tan vieja como cambiante, donde cada calle puede guardar un secreto oscuro. Cada mansión puede murmurar historia. Cada gato es guardián de miradas antiguas. Mientras el muezín llama a la oración y los barcos cruzan, Estambul se transforma al caer la noche. Fantasmas que despiertan, casas olvidadas que crujen, símbolos olvidados que resurgen. Te invito a caminar conmigo por lo invisible de Estambul, por sus leyendas, por sus mansiones encantadas, por su simbolismo, por sus pasadizos secretos, su cultura felina mística y por su cartografía antigua como el mítico mapa de Piri Reis. En el barrio de Kadıköy, del lado asiático, se alza una mansión construida en 1906, atribuida al rico otomano Recep Pasa. Todos los que han pasado frente a ella han oído hablar de una etiqueta persistente, y es la mansión encantada. Su nombre oficial es Recep Pasa Coscu. Es una construcción lujosa de tres plantas, con sótano, madera ornamentana, ventana y balcones cubiertos con contraventanas de madera, techos decorados con pan de oro, suelos de mármol importados de Italia, parquet vienés, artesanías griegas en yeserías interiores y todo exudando una riqueza antigua. Después de la muerte de Pasha, la mansión cambió de manos varias veces. Fue usada en distintos momentos como club náutico, como prisión militar, como propiedad arrendada y con los años quedó abandonada. Esa decadencia física ha alimentado rumores de fantasmas. Se dice que trabajadores que la visitaban para restaurarla veían figuras que se desvanecían, sombras que recorrían las escaleras, puertas que se abrían sin viento, risas apagadas en pasillos vacíos al caer la noche. Hay quien asegura que al anochecer, en los cristales empañados de los ventanales, se ven siluetas, quizás la imagen de Recep Pasa o de quienes vivieron ahí, fantasmas adheridos a la antigua vida del lugar. El estado de abandono es tal que la fachada necesita restauración urgente. Se vendió a un gran banco por una cifra altísima. Los locales lo llaman Little Domalvist, que a veces es una alusión al Palacio Europeo, pero en una forma irónica. Igualmente, es una mansión de esplendor decaído, en ruina, pero que no hace más que realzar su aura siniestra. Las escaleras crujen. Los jardines crecen salvajes, los balcones fruncen sombras sobre el mar de Marmara. Esa tensión entre lo bello y lo ruinoso, entre lo visible y lo que se siente pero no se ve, convierte a Recep Pasa en paradigma de la casa encantada de Estambul. Otra construcción que destaca es Perili Coscu, originalmente la mansión de Yusuf Sijja Pasha. Construida en torno a los años de 1909 a 1910, en el distrito de Rumilichean. Ahí nos vamos a encontrar que estamos en la orilla europea del Bósforo. Durante décadas estuvo parcialmente sin terminar. Los pisos superiores nunca se usaron, permanecieron vacíos o a expensas del deterioro. Esa suspensión de su construcción, esa apariencia de parada en el tiempo, la convirtió en una de las mansiones embrujadas del imaginario local. Se cuenta que los obreros veían a la esposa de Yusuf Siyá Pachá, o su sombra, apareciéndose en ventanas del segundo o del tercer piso, que quedaban deshabitadas por largos periodos. Algunos mencionan sonidos de piano lejano, pasos en salas vacías, ecos de voces que parecían provenir de habitaciones clausuradas, llantos nocturnos, en cualquier caso que inquietaban. Todos esos relatos fueron recogidos durante años de abandono antes de su restauración. Hoy, Perílicos alberga oficinas y un museo de arte contemporáneo, el Boursin. Tras su restauración completada alrededor del año 2000, hoy es una referencia, pero muchos visitantes aseguran que en las zonas menos transitadas, en las noches con menos luz, se siente el peso del vacío, como si los fantasmas de quienes vivieron allí, insistieran en no despedirse. Y si hay algo que a mí me fascina de Estambul, y me fascina de la vida en general, es el amor a los gatos. Porque aquí nos vamos a encontrar la historia de una pequeña felina. Se trata de ya una parte del mobiliario urbano, donde se aprecian los alféizares de ventanas, en tejados y entre bazares, uno de esos gatos que se convirtió en leyenda estambulí, el gato de Kadıköy. Gordo, de expresión relajada, se hizo famoso por una fotografía en la que aparece recostado, con un codo apoyado en la acera, observando al mundo con tranquilidad. Esa pose captó el corazón de los vecinos y se viralizó. Es un gato callejero, pero que todo el mundo amaba, todo el mundo daba de comer, todo el mundo protegía. Y ese exceso de comida hizo que sus riñones no aguantaran. Don Billy murió en el año 2016, pero no se limitó su recuerdo a unos cuantos suspiros y llantos. Se lanzó una petición ciudadana, miles de firmas, para erigir una estatua que lo inmortalizase en la misma postura en la que se hizo famoso. Y se hizo. La estatua fue colocada en su lugar preferido, frente a su escalón. Los ciudadanos acuden a verla, a dejarle flores, a acariciar su memoria y a tomarle fotos. Estambul es una ciudad que ama y protege a los gatos. Y el culto urbano a Tombili tiene algo de mística sencilla. La gratitud hacia lo cotidiano, hacia lo pequeño, hacia lo peludo, hacia lo que no se considera noble, pero se evoca con ternura. En el contexto de una ciudad con fantasmas y mansiones, Tombili demuestra que el misterio no tiene por qué ser grandilocuente, que puede residir en la calma de una mascota reconocida en la sombra de una calle. Y de algo pequeño a algo grande. Quizás uno de los objetos más fascinantes que se conservan en Estambul es el mapa de Piri Reis, de 1513. Piri Reis era almirante y cartógrafo otomano. Dejó un mapa náutico del mundo en el que combinó conocimientos islámicos, mediterráneos, europeos y de exploraciones recientes de su época. El fragmento que se conserva se guarda en el Palacio de Topkapi. Este mapa, además de su valor geográfico, tiene una carga simbólica enorme. En él aparecen rosas de los vientos, anotaciones manuscritas en turco otomano, símbolos de tormentas, acotaciones sobre vientos alisios, islas desconocidas, costas descritas con rasgos imaginados. En varios bordes del mapa hay criaturas fantásticas, monstruos. También, según la tradición de los mapas medievales, dragones, bestias, islas que no se saben si existe o si fueron producto del relato de los navegantes. Para muchos, el mapa de Piri Reis es más que una carta náutica. Es un testimonio de la antigua mezcla de ciencia, mito y espiritualidad, en el que se describen las costas de América cuando América no estaba ni tan siquiera aún explorada, pero sí descubierta. Ese es su misterio. En una ciudad como Estambul, que ha sido puente de culturas, pasaje de Oriente al Occidente, el mapa aparece como un símbolo de los límites de la humanidad que se negó a aceptar. Horizontes más allá de lo conocido, Territorios que los cartógrafos dibujan porque creen que existen. Noches de navegación donde la brújula tiene que convivir con el miedo. Estambul es vieja hasta en lo subterráneo. Hay leyendas que hablan de túneles bajo las mezquitas, de cámaras secretas que conectan palacios, de pasadizos que permitían huir durante asedios, de criptas ocultas bajo iglesias genovesas y de cisternas que conectan barrio y barrio. Una de las más evocadoras es la de túneles bajo la antigua iglesia de San Salvador en Chora, en Kariye. Se dice que hay pasadizos secretos desde la iglesia hasta los muros de la ciudad, usados en tiempos del Imperio Bizantino para trasladar reliquias. Huir ante incursiones enemigas o esconder tesoros era básico. Aunque no siempre comprobados, estos relatos transmiten de guía en guía, de vecino en vecino, de visitante en visitante, como si Estambul respirara con secretos túneles. Las famosas cisternas de Estambul, la cisterna basílica, la cisterna de Teodosio, también tienen un toque espectral. Se habla de ecos del pasado cuando uno entra en la cámara oscura, de gotas que caen en el agua sin que nadie pueda saber su origen, de sombras que cruzan arcos mojados y el fresco húmedo que parece cargar memorias antiguas. Aunque la documentación de asesinatos espectaculares en Estambul es tremendamente abundante, no siempre se mezcla con la leyenda sobrenatural. Hay casos que se han envuelto en el misterio mismo. Una de las mansiones encantadas ya citadas, Rasgip Pacha, tiene historias de personas que juraban haber escuchado voces, gritos sofocados y llantos nocturnos. No hay consenso sobre si han existido apariciones registradas oficialmente, pero los rumores circulan con firmeza, que quienes pasan por delante, al anochecer, ve una luz en una habitación, que ya no tiene muebles, que hay puertas cerradas que parecen vibrar, que el silencio interior pesa tanto que uno espera por instinto escuchar algo salir de las paredes. En Perílicos tiene también su cuota de misterio. La esposa de Pachá aparece caminando en los balcones vacíos. Algunas versiones añaden que su espíritu ronda pasillos cuando cae la noche, especialmente y sobre todo cuando nadie trabaja, y que también hay sonidos que provienen de una sala como música a piano en la que ya no hay instrumentos. Además, algunos viejos barrios vieneses y locales bizantinos, en las calles estrechas, también se guardan historias de crímenes olvidados, asaltos nocturnos en embarcaderos del Como de Oro, o venganzas familiares en miradores, o venganzas políticas al amanecer. Esas historias no siempre tienen nombre, pero sí huellas. Manchas oscuras en la piedra, que aunque la herrumbre es palpable, dicen que es la sangre del caído, tabernas antiguas que cerraron abruptamente, o vecinos que aseguran que un hombre con sombra de espada se cruza por las calles empedradas. Estambul también ha sido capital cristiana, después otomana, islámica, laica, islámica otra vez. Esa superposición ha dejado símbolos que conviven a veces con tensión y a veces con olvido. Dentro de la arquitectura antigua sobreviven cruces talladas en muros de iglesias bizantinas convertidas en mezquita, inscripciones griegas bajo yesos otomanos, mosaicos cristianos cubiertos de cal con caligrafía árabe, o en los marcos de puertas de mansiones y palacios, ornamentaciones geométricas islámicas que conviven con detalles clásicos europeos como barandillas de hierro forjado, vitrales de estilo Art Nouveau o techos de madera tallada. De esa forma, nos encontramos también que el propio mapa de Piri Reis no solo tiene una utilidad cartográfica, sino también simboliza la mezcla del saber religioso, del arte decorativo, de la magia admisible y el uso de monstruos marinos, de anotaciones sobre fenómenos naturales y sobrenaturales, de distancias extraordinarias. Todo eso refleja cómo la cartografía antigua no era neutral, era también instrumento de cosmovisiones y de creencias. También nos encontramos que el Palacio de Topkapi tiene patios secretos, cámaras ocultas, pasillos de servicio entre establos, cocinas subterráneas, túneles que conducían a lugares menos oficiales Se dice en algunos relatos que existe un pasadizo que conectaba Capi con el Cuerno de Oro. La ruta de escape invisible para el sultán o para sus consejeros en noches de conspiración. En el barrio de Sultan Ahmed, por debajo de la cisterna se sugiere que hay espacios aún no abiertos al público. Cámaras pequeñas, depósitos de agua, criptas ocultas. Una de las más famosas es esa cisterna basílica que tiene un ambiente tan cargado que muchos visitantes aseguran sentir escalofrío. Pero también es cierto que hay un rol de misticismo natural y esotérico en Estambul. Estambul nunca fue puramente racional. En ella coexistieron cristianos, judíos, musulmanes, sufíes, derviches, ascetas. Las órdenes sufíes, con sus danzas, sus místicas y su contemplación del universo como reflejo de lo divino, han impregnado la ciudad. En bazares, en derruidos hammams, en mezquitas de luz y velas, se cuentan historias de santos locales, de visitantes que sintieron revelaciones. El sufismo atribuye gran importancia al símbolo, la forma del alminar, la geometría de los mosaicos, la repetición de patrones, la luz filtrada por vitrales, la curva del arco. Algunas tradiciones hablan de casas de madera con aún piezas antiguas que conservan yesos calados, motivos florales, medallones simbólicos que mezclan formas coránicas con ornamentaciones europeas, sirias o griegas. Esa hibridación tiene algo de alquimia, alquimia visual, entre lo visible y lo invisible. El culto al sueño, al augurio, a la visión nocturna es parte de muchas leyendas urbanas. Si duermes en ciertas calles antiguas, se dice que sueñan contigo los antiguos habitantes. Si dejas una puerta abierta, la sombra atraviesa el dintel. Si adornas una casa con espejos, reivindicas la protección espiritual. Si pintas ciertos símbolos protectores bajo el dintel, como se hacían en casas campesinas antiguas, quizás, solo quizás, antes lo malo. Lo que hace de Estambul una ciudad tan bella y a la par tan poderosa es lo misterioso que nunca rompe la convivencia entre lo ordinario y lo fantástico. Allí, los gatos comen pescado y también se les venera. Los mapas navegan por los mares del conocimiento y también por los mares de lo desconocido. Las mansiones ricas se abandonan y se convierten en santuarios de lo que fue y ya no es. La sombra de los imperios pasados se adhieren a los muros que no tienen conocimiento oficial. ¿Y eso? Eso intensifica su presencia. Estambul no necesita inventar fantasmas. Los fantasmas nacen del abandono, del tiempo, de la superposición de culturas. Las leyendas crecen como hiedra sobre piedra antigua. ¿Acaso precisamente porque los imperios se sucedieron uno sobre otro? Porque los domingos se rezó con cristianos y los viernes con musulmanes. Los patios fueron cristianos, las iglesias fueron mezquitas, los comerciantes griegos vivieron donde ahora hay tierras turcas. Esa continuidad interrumpida trae ecos, voces que no hablan, pasos que ya no tienen dueño y gatos que presencian silencios. Y lo simbólico, las decoraciones, los vitrales, los arcos, los patios, las cisternas, cada elemento contiene una línea de posibilidad que no se cierra, que sugiere que debajo de lo visible yace algo más. En una ciudad dividida entre Asia y Europa, lo visible es solo la mitad de la realidad. La otra mitad está en lo que se siente, en lo que uno imagina, o mirar quizás un reflejo en el agua, al oír una gota que cae, o al bordear una sombra de una mansión desvencijada en una ciudad única llamada Estambul. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. apaguen la luz, preparen sus estacas, porque viene una de vampiros. Muy buenas a todos los que nos escuchan, damas, caballeros y demás criaturas que evitan la luz solar. Pónganse cómodos, ajusten su capa si la tienen y preparen el oído, porque hoy vamos a adentrarnos en el fascinante, oscuro y ligeramente ridículo mundo de los vampiros. Hay criaturas que la humanidad inventó y luego olvidó, pero los vampiros no, ellos no desaparecen. Cada siglo resurgen con otro peinado, otro acento y un nuevo contrato de cine. Los campesinos medievales los imaginaban como cadáveres hinchados, pestilentes y sin modales. Los románticos del siglo XIX los convirtieron en aristócratas elegantes, con capa, castillo y por alguna razón siempre acento del este de Europa. Y el siglo XXI, bueno, los transformó en adolescentes con problemas emocionales y piel con brillo de purpurina. Sí, el vampiro ha sobrevivido guerras, pandemias y modas de TikTok. Eso sí que es inmortalidad. El mito del vampiro nace del miedo más antiguo, el miedo a la muerte y a que la muerte vuelva. En Europa del Este, cuando alguien moría de forma sospechosa, los aldeanos hacían lo más lógico del mundo: lo desenterraban y lo apuñalaban con una estaca por si acaso. Porque si el cuerpo se veía demasiado fresco, ya sabían la conclusión científica: vampiro. Claro, sin refrigeradores ni forenses, cualquiera podía parecer sospechoso. Y si el muerto sangraba un poco al pincharlo, peor. Nadie les explicó que eso era normal. Así, entre superstición, miedo y aburrimiento rural, nació el monstruo perfecto. Uno que justificaba todo, desde la tos del vecino hasta el ganado desaparecido. Más tarde entra en escena el señor Bram Stoker, irlandés, elegante y con el deseo de escribir algo que hiciera temblar a las señoras victorianas en sus sillones. Y lo logró. Con Drácula, el vampiro pasó de ser un campesino maloliente a convertirse en el conde más seductor de Transilvania. De pronto, los vampiros vestían bien, hablaban con clase y te ofrecían vino antes de chuparte la yugular. Un avance social, sin duda. Y así comenzó el reinado del vampiro sexy, esa criatura que puede asesinar con la misma elegancia con la que un francés sirve champán. Si alguna vez se convierte usted en vampiro, porque todo puede pasar, aquí van unos consejos de supervivencia. Regla número 1. Evite el ajo. Sí, ese ingrediente tan noble que mejora cualquier plato es su kriptonita. Un solo diente y parecerá que ha olido el apocalipsis. Regla número 2. Nada de espejos. Así que olvídese del selfie matutino o del peinado perfecto. Jamás sabrá si tiene sangre en los dientes. Regla número 3. Cuidado con el sol. Sí, es bonito, cálido, romántico y letal. Así que si vive en la costa, invierta en buenas cortinas muy gruesas. Regla número 4. Estacas de madera. Por favor, manténgase alejado de tiendas IKEA. Un accidente montando un mueble podría ser su fin. Y regla número 5. nunca se enamore de un humano. Es complicado, es peligroso y además envejece. No hay nada más incómodo que explicar en una cita que tienes 417 años y aún no has superado el feudalismo. El vampiro contemporáneo ya no necesita castillo. Con un estudio pequeño y una cuenta de Spotify, sobrevive perfectamente. Antes cazaban en callejones oscuros. Hoy cazan en Tinder, con frases como «No busco nada serio, solo tu cuello». Algunos se reinventan como influencers góticos, vendiendo perfumes con aroma a eternidad. Otros, más discretos, trabajan en oficinas, absorbiendo la energía vital de sus compañeros durante reuniones de Zoom. Y lo peor, como no envejecen, siguen usando frases de los años 1800. «Mi dama, ¿os gustaría pasear por el jardín lunar?» Y ella con auriculares. «¿Qué?» El choque cultural. Terrible. En el panteón de los vampiros famosos encontramos de todo. Drácula, el CEO de la inmortalidad. Nosferatu, el primo feo. Nadie lo invita, pero siempre aparece en las sombras. Carmilla, la pionera del romance lésbico vampírico, mucho antes de que Hollywood se atreviera. Lestat, el rockstar existencialista de Anne Rice, filósofa, mata, se arrepiente y repite. Y por supuesto, Edward Cullen, el vampiro que brilla como bola de espejos, el único monstruo al que se le teme con gafas de sol. Cada época tiene el vampiro que merece. Los nuestros, parece, vienen con abdominales y traumas emocionales. ¿Pero cuál es la vida diaria del no muerto? Ser vampiro no es tan glamuroso como parece. Imagínese, no poder salir al sol, no poder comer nada sólido y tener que dormir cada día en una caja de madera, por no hablar del olor a humedad y del drama logístico de mudarse con el ataúd incluido. Además, los siglos pesan. Ver morir a todos tus amigos una y otra vez no debe ser fácil. Aunque claro, siempre puede hacer nuevos a mordiscos. Y lo más importante, ¿de qué vive un vampiro moderno? Los tiempos de los castillos ya pasaron, así que muchos se reciclan. Escritores de terror, músicos góticos y, en casos extremos, agentes inmobiliarios nocturnos. Porque nadie como un vampiro para vender una casa con historia. Al final, los vampiros siguen fascinándonos porque representan lo que queremos y tememos a la vez. La belleza eterna, la seducción, la inmortalidad y la imposibilidad de disfrutar una tostada con ajo. Son el recordatorio de que, aunque pasen los siglos, seguimos temiendo lo mismo: envejecer, morir y quedarnos sin conexión a internet en mitad de la noche. Así que la próxima vez que escuche un ruido extraño en la ventana, no se asuste. Quizás sea el viento, quizás un gato, o quizás su casero. Aunque si lo ve flotando y con capa, cierre la puerta, apague la luz y ofrézcale una copa de vino. Porque nunca se sabe cuándo uno puede hacer amistad con un vampiro. Sean felices y que la luz os acompañe. Eso sí, si no eres un vampiro. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Pero no olviden que tienen una cita la próxima semana, aquí en su verdiblanca sintonía, en Real Betis Radio, la 96.8. Y recuerden también que tienen un correo electrónico donde nos pueden hacer llegar todas sus ideas y sugerencias, como es vocesdelmisterio@gmail.com. Hasta entonces, les esperamos. Y recuerden, sean felices y disfruten del misterio. Gracias.